Queridos amigos y hermanos cofrades, de nuevo me encuentro entre vosotros un año más, aunque de otra manera y con distinto cometido. Pero ello no es impedimento para que sienta el mismo honor, la misma satisfacción y la misma alegría que cuando me presenté ante vosotros, para compartir mis sentimientos, alegría y vivencia. En resumen, mi fe y amor por Jesucristo, su bendita Madre y nuestra Semana Santa. Reverendo señor don Pablo Luis Armero García, conciliario de la Unión Local de Cofradías. Ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, don José Luis Hidalgo García. Hermano mayor de la Real e Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza, don Pedro Torres Marcos. Presidente y Junta de Gobierno de las diferentes hermandades y asociaciones parroquiales que componen la Unión Local de Cofradías. Hermanos cofrades, señoras y señores, buenas noches. Me vais a permitir que antes de adentrarme en la vida de nuestra pregonera, os diga que vivimos en la tierra bendecida por María Santísima. No hay casa o rincón de nuestra ciudad donde no haya una imagen de ella, sea cual sea la advocación con que la veneramos. De la misma forma y manera que es fácil comprobar que al menos en cada hogar galduriense late un corazón cofrade. Haced la cuenta y podréis comprobar que al menos la mitad de nuestros convecinos son cofrades y hermanos de nuestra Semana Santa. Pero claro, cada uno lo hacemos y vivimos a nuestro modo y manera. Hay quienes desempeñan un cargo, quienes les enamora el arte, algunos que simplemente la ven pasar, otros a los que su paso les deja huella y, por último, aquellos que la llevan en la sangre porque desde bien pequeño ha habido personas que así se lo han inculcado, así lo han recibido y así lo han vivido. Es por ello que vamos a vivir un momento muy especial, el de conocer a la persona que va a ser portavoz de todos nosotros, la que va a proclamar a los cuatro vientos su sentir cristiano y cofrade, sus sentimientos, sus vivencias y su enorme amor a nuestra Semana Santa, y sobre todo su amor a Jesús y a su bendita Madre María. Nace en Joda, un 14 de noviembre, en la zona conocida como Andaraje, la calle Juan Martín, e hija de Rafael Nieto, tristemente fallecido, y muy reconocido en nuestra ciudad por su profesión, la de practicante, y de Josefina Serrano, familia muy conocida, Beli, Antonio, Pepe, Rafael, Encarni, y ella misma conforman la familia Nieto Serrano. Inicia sus estudios de EGB en el Colegio General Fresneda de la mano de doña Isabel García, pero no olvida a otros maestros como don Pedro, don Salustiano, don Antonio o don José. Permanece en Joda hasta que por motivos laborales su padre es trasladado a Granada y por consiguiente toda la familia. Allí continúa sus estudios en el Colegio San José de las Hermanas de San Vicente de Paúl. Realiza el bachillerato y COU en el Instituto Padre Manjón y se licencia en Ciencias Biológicas, en la rama de Zoología, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Pero su vida no fue por el mundo de la biología. Siendo estudiante, comienza a trabajar en una empresa de marketing y estudios de mercado, trabajo que tuvo que dejar ya que de nuevo vuelve a su lugar de origen, Joda. Y aquí entra a trabajar en la mercería de su suegro, comercio que en la actualidad regenta como propietaria, ya que ellos se han jubilado. Ella se define como una persona tímida, a la que no le gusta destacar, pero sí con muchas inquietudes. Inquietud que la llevó a formar parte del grupo de Cáritas de la Asunción como tesorera, ocupando en la actualidad el cargo de directora. Aunque durante algún tiempo vivió lejos de sus raíces, nunca las olvidó. Y a lo largo de esos años fueron muchos los momentos que se acercó de nuevo a su tierra para estar con sus amigos y poder compartir juntos momentos especiales. Navidad, feria, Semana Santa, Cruz de Mayo, y siempre que sus obligaciones se lo permitían. En ese grupo de amigos empezó a destacar para ella una persona muy especial, Diego, el que sería su esposo, y de los cuales nacieron sus dos hijos, Inmaculada y Diego, que para ella son su inspiración y el eje de su vida. Es una amante de la Semana Santa, pues desde muy pequeña la vio y la vivió junto a sus padres. Hermana de la esperanza y del Señor de la oración, ya que su padre fue uno de los fundadores de esta hermandad. Siempre soñó con vestir la túnica al lado de su familia, pero eran años en los que a la mujer no se le permitía formar parte del cortejo procesional, por lo cual se conformaba con verla en el balcón junto a su madre, aunque más tarde logró hacer su sueño realidad. También es hermana de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Amargura. Amante incondicional de la vida cofrade, aunque ya quedaron atrás los años de vestir el hábito nazareno, que es lo que más le gusta, todo en el anonimato, aunque ello le impidiera contemplar a sus benditos titulares, aunque para ella, y a pesar de todo, lo más importante es el compromiso con la Iglesia y con la hermandad. Hermana pregonera, recibe el testigo que te entrego, como si de un ramo de olivo se tratara. Arranca uno a uno cada uno de los frutos que cuelgan de sus ramas. Ellos son los sentimientos acumulados, las vivencias adquiridas, la fe encendida y los sueños compartidos. Olvídate de tu timidez. Está entre hermanos y amigos. Y piensa que no es tu verbo el que fluye, ni tu corazón el que se abre, sino que son ellos, Jesús y María, los que a golpe de martillo y toque de campana te van dictando cada una de tus palabras. Esas palabras que nos van a tocar a todos y cada uno de nosotros como si de una varita mágica se tratara, que van a abrir las puertas de esta galduria nuestra, que a través de ti lo va a recibir y seguir por esas calles y plazas y pisar sus piedras que, si en realidad hablaran, cuántas cosas podrían decirnos y contarnos. Estos son algunos de los valores humanos, cristianos y cofrades que acompañan a nuestra hermana y pregonera y que estoy segura que a través de la palabra los convertirá en oración y plegaria. Hermana cofrade, sube que el atril te espera. Yo enmudezco mi palabra y sentado a los pies de nuestros corazones, abrimos nuestros sentidos para que tú seas la pregonera y nos hagas caminar junto a él y ella, compartir su enseñanza y elevar una oración al cielo que nos llene de esperanza. Hermanos, amigos, señoras y señores, esta es nuestra hermana cofrade, la pregonera de la Semana Santa Galduriense 2015, la que en una levantada nos va a llevar a recorrer el camino de esa vía dolorosa que culminará con su gloriosa resurrección, de la cual todos somos partícipes. Con nosotros, por vosotros y por la Semana Santa, Doña Inmaculada Nieto Serrano, nuestra pregonera.